Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Hola a todos, soy María Aguado. El día 21 de marzo fue el Día Mundial del Síndrome de Down, pues Down Talavera ha preparado para el 25 la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down en Talavera. Y os quería comentar un poquito pues las horas y todo eso para que todos asistáis, todos los que podáis. A las 11:30 va a haber exhibición de Talavera Patina, freestyle artístico, street hockey, roller dance, o sea que no podéis faltar. A las 12 va a haber lectura del manifiesto por los chicos de Down Talavera. A las 12:15 va a haber una suelta de globos, que eso es lo más bonito del mundo y tenéis que estar todos porque yo el año pasado me encantó. Mirar al cielo, verlo lleno de globos, estar con los peques y demás, y es súper bonito. A las 12:30 hay una actuación de la agrupación musical de Educandos, la banda de música de Talavera, y un concierto dirigido por Juan Antonio de la Peña. Y todo eso es en la Avenida de Toledo, junto al Corte Inglés, del Corte Inglés. Y luego, iba a ser en la calle San Francisco, pero para los que no os habéis enterado todavía, va a ser en el Polideportivo de Puerta de Cuartos, a las 5:30, Zumbatón Benéfico. No os lo podéis perder, porque va a ser súper, súper divertido. Además, que van a venir profesores y monitores de diferentes puntos de España, así que no podéis faltar, ninguno, ¿vale? Yo os mando un besazo enorme, gigante, y que lo disfrutéis. ¡Mua! Pues ya lo han oído, tienen una cita el sábado en Talavera para celebrar ese Día Mundial del Síndrome de Down. Pero para explicárnoslo mejor, tenemos al otro lado del teléfono a Prado Pérez. Ella es la presidenta de Down Talavera. Buenos días, Prado. Hola, buenos días. Bueno, una cita muy bonita, ¿no? Como decía María Aguado. Pues sí, para nosotros la verdad es que lo preparamos con muchísima ilusión y claro, para invitar a todo el mundo a que participe y se acerque por la mañana o por la tarde o todo el día, vaya. O cuando puedan, si no, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva la Asociación Down Talavera en Talavera? Pues el 21 de marzo del año pasado nos presentamos oficialmente, aunque ya habíamos empezado a trabajar más o menos desde noviembre, que es cuando las familias nos empezamos a reunir para fundar la asociación, pues fue nuestra puesta de gala, digamos, nuestra presentación en sociedad fue el 21 de marzo del año pasado, o sea que acabamos de cumplir un año Un año justito. Sí. Yo recuerdo esa puesta de largo, Y ahora, bueno, es el primer año que en sí celebran este día como asociación. ¿Cómo se sienten? Supongo que bueno, cuando van pasando los años, pues ya va siendo más rutinario, pero el primer año tiene que ser especialmente emocionante, ¿o no? Es muy emocionante porque, claro, todo lo vives ahí al límite, son muchas cosas, muchas ideas las que tenemos, muchos proyectos en los que trabajar y, bueno, pues la verdad es que todo va a un ritmo que a veces nos da un poco así de miedo de lo rápido que va todo, pero la verdad es que la ilusión al final es lo que, la ilusión y las ganas de trabajar y las ganas de mejorar las cosas, pues es lo que nos mueve, así que ahí estamos, a pie del cañón. Bueno, ya nos ha dicho María Aguado las actividades que vais a realizar. ¿Ha habido algún cambio por eso del tiempo? Que madre mía, esta primavera que nos la está jugando, ¿verdad? Sí, vamos, sí. Por la mañana se mantienen las actividades en la zona del Corte Inglés. Ya hemos rezado todo lo que sabemos para que no llueva por la mañana. Y nada, por la tarde el zumbatón benéfico, pues sí que lo hemos trasladado al Polideportivo Puerta de Cuartos. Vale, pues espera un momento, que tengo aquí a alguien. A ver. Muy buenas, chicos. Soy el saxofonista Ismael Dorado e invito a toda la gente de Talavera y su comarca a que el sábado 25 de marzo vamos a hacer un zumbatón, la asociación Down Talavera, un batón benéfico en el Polideportivo Puerta de Cuartos a las 5:30 de la tarde. Allí os esperamos a todos, Y recordad, chicos, la frase es: cambia tu mirada sobre el síndrome de Down. ¡Adiós! chicos. Bueno, qué suerte habéis tenido con estos artistas de lujo. María Aguado como madrina de la asociación, claro. Sí. Y bueno, pues como invitado Ismael Dorado, que siempre se preocupa también de estas cosas y que está sale ahí en un vídeo en Facebook con los chicos de Síndrome de Down de Talavera. Y bueno, pues animando a todos los talaveranos a participar. Claro que sí, la verdad es que estamos muy agradecidos con la acogida que estamos teniendo en general, con todos los actos que organizamos, pero sí es verdad que cuando organizamos lo del Día Mundial, pues así como cuando organizamos la cena benéfica, sí que es verdad que estamos más sensibles y todas estas muestras de cariño al final y de solidaridad, pues la verdad es que no llega más al corazón. Claro. ¿Cómo ha ido este año? ¿Bien? Sí, la verdad es que no nos podemos quejar porque, bueno, eso, vamos dando ahí pasitos que a nosotros no son pequeñitos, pero a nosotros nos parecen de gigantes porque, bueno, pues el poder empezar con terapias, con cosas, la verdad, que nos hace mucha ilusión el poder trabajar con nuevas tecnologías, con terapias un poco, digamos, que no son tan comunes, por ejemplo, realizar sesiones de fisioterapia a través de la Wii. Pues la verdad que ver los resultados que se están obteniendo, la verdad es que es muy motivante. Y bueno, pues sí que con los colegios, la verdad es que estamos trabajando también en sanidad, no podemos quejarnos porque la verdad es que nos escuchan en la gerencia que hay ahora mismo en la gerencia de atención integrada de Talavera, la verdad es que escucha a las asociaciones y para nosotros es muy importante. Uh-huh. Que se hagan cosas, por supuesto también, pero ya solo que te escuchen para nosotros es muy importante y sí que se van dando pasitos y bueno, ahí ahora nuestra meta, bueno, tenemos unas cuentas, ¿no? Pero sobre todo el tema del empleo, porque por el perfil de los usuarios que tenemos, pues nos damos cuenta de las necesidades que hay ahora mismo en ese tema, bueno, ahora mismo y en general la sociedad ahora mismo, pues sabemos que el problema del paro está ahí, pero cuando tienes una discapacidad intelectual aumenta, en este ¿no? caso, pues claro, la diferencia es abismal. En esta casa que sabemos bien de sí. eso, sí. somos conscientes de lo que cuesta encontrar un empleo cuando, bueno, pues tienes una discapacidad. Pues porque la gente se fija en la discapacidad y no se fija en las capacidades que podemos tener, ¿verdad? Exactamente. Lo que yo leía una frase hace poquito que la verdad es que, pues eso, y bueno, el lema de este año de Down España, de cambiar tu mirada sobre el síndrome de Down, y leyendo cosas es sobre todo eso, que muchas veces prevalece la discapacidad sobre la persona. Entonces ahí es donde cuesta realmente, te das cuenta de que todavía hay tanto prejuicio con cosas que a lo mejor tú te crees que no es. Todo el mundo reconoce a una persona con síndrome de Down, pero luego a la hora de tratarla o a la hora de eso, todavía es un desconocimiento, que te echa así como para atrás y no, claro yo, a ver, yo tengo una hija de 6 años y claro, es verdad que a lo mejor yo antes no era tan consciente, pero claro que te das cuenta que no es tan diferente, que las necesidades son las mismas, nada más que tienen apoyo, pero que no comen cosas diferentes, ni necesitan dormir de una forma diferente, simplemente eso, que ellos necesitan un ritmo diferente, tienen un ritmo diferente. Claro. Pero bueno, como cada uno tenemos nuestras capacidades para hacer unas cosas u otras. Como ninguno somos iguales, así que... Claro. De hecho, yo creo que el síndrome de Down es una afección que simplemente dedicándole más tiempo y respetando el ritmo de aprendizaje... Respetando su tiempo, y de desarrollo, ¿verdad?, de la persona, se pueden llegar a lograr grandes metas. De hecho, lo vemos... Exactamente, bueno, lo vemos, siempre... afortunadamente, lo que pasa que es eso, que todavía te llama la atención. Evidentemente, lo que nos gustaría no es que no te diera, no llamara tanto la atención que un chico con discapacidad intelectual tuviera un empleo en una empresa ordinaria, que no fuera, digamos, noticia, porque fuera algo normalizado. Pero es verdad que todavía eso, pues ahí todavía la sociedad va cambiando, porque no te puedes comparar ahora mismo con el concepto que se tiene al que se tenía hace 40 años. Claro. Pero claro, todavía hay como un impedimento, como un muro. Uh-huh. Que todavía hay que derribar un poquito. En todo caso, es una discapacidad que se ha, bueno, pues se ha quitado un poco la estigmatización que tenía, ¿no? Antes era casi una desgracia cuando un niño nacía con síndrome de Down en una casa y sin embargo hoy en día, bueno, pues sabes que vas a tener a lo mejor más dificultades a la hora de lograr su desarrollo, pero sin embargo no es lo mismo, ha cambiado muchísimo el concepto y bueno, pues eso, se ha desestigmatizado, ¿no? Claro. Yo me pasa ahí, yo tengo un hijo más pequeño, luego de 2 años, y veo muchas cosas que veo en mi hijo Daniel, que es que es igual que mi hija Sara, porque al final se acaban pareciendo más, claro, la genética también no solo es el cromosoma de más, sino la genética es la genética de la familia, al claro. fin y al cabo, con lo cual se parecen más a su familia, aunque tenga los rasgos mi hija Sara de una persona con síndrome de Down. Claro. Pero por lo demás, pues hacen cosas que son iguales. Exactamente, vamos, de cabezotas. Los dos. Y además, ¿ella tiene la idea de hermana mayor o no? Sí. La saca muy muy a menudo, sí. Eso, para eso le ha venido muy bien. Desde luego está mucho más estimulada desde que Daniel llegó a nuestra casa y vamos, sí, el rol de hermana mayor se lo ha aprendido muy bien. Es muy gracioso verlo juntos porque, claro, él, yo siempre digo que mi hijo Daniel, ella pasó sus celos también, pero mi hijo Daniel, en lugar de mamá y papá, sus primeras palabras han sido y yo también. Y yo también. Así que nada, ahí estamos, pues como cualquier familia, yo creo que cualquier familia tiene los problemas estos de dos niños pequeños que al final, pues que si se pelean, que si luego se quieren un montón, que si era juego juntos, que si no, que si yo también. Pues, bueno, como cualquier familia. Hermano, claro. Exactamente. Claro. Ayer celebrábamos ayer. Antes de ayer. Antes de ayer celebrábamos el Día Mundial del Síndrome de Down. Como hemos dicho, el lema de este año era cambia tu mirada hacia el síndrome sobre de Down. Sobre el síndrome de Down. Y sin embargo, a pesar de que se ha avanzado mucho, vemos que todavía hay cosas que nos cuestan. ¿Qué es o cómo deberíamos llamar la atención hacia nuestros oyentes, hacia las personas que nos están escuchando, para conseguir realmente este objetivo? Pues yo creo que es que, aunque parezca así que cuando oyes la primera vez el lema o cuando ves la campaña de Down España, te quedas así un poco, cuando no sé si has visto alguna foto, porque eso al final es una exposición. Bueno, va a durar todo el año la campaña, pero sí que verá fotos eso de famosos que han cambiado su mirada, ¿no? Han cambiado los ojitos por una persona con síndrome de Down. Y al final lo que tienes que ver es eso, que no son tan diferentes. O sea, que es que a nosotros nos gusta mucho desde la asociación, es uno lo que más hacemos es visibilizarlos, o sea, incluirlos, es que participen ellos en todas las cosas que hacemos, que sean ellos los protagonistas. Por ejemplo, el sábado, pues cuando sea lea el manifiesto, que sean ellos, porque es que ellos son los que tienen la voz, es que a lo que les tenemos que dar voz es a ellos, y que no, la sociedad no tenga miedo ni de acercarse, ni de cómo le voy a tratar, ni de, pues a lo mejor se molesta, no, como cualquier, yo, mi hija va a un cole ordinario, y sus compañeros están con ella desde los 2 años, entonces para los compañeros pues Sara es una más de la clase. Uh-huh. Ellos, bueno, evidentemente, claro, se dan cuenta, pues a lo mejor que va más despacio en algunas cosas, pero que por supuesto ellos han visto desde bien pequeños la evolución que ha tenido mi hija a la hora de hablar, a la hora de ahora aprender a leer, a escribir, o sea que ellos lo ven como una cosa totalmente normalizada, y al final es a lo que se tiende. Y en los colegios, no llame tanto la atención. ¿En los colegios? Pero lo de los coles es una asignatura pendiente, porque cuesta también. Eso te iba a preguntar. Cuesta. Las etiquetas están ahí, y ya por tener síndrome de Down, pues a lo mejor pues ya le ponen ya piensas que no va a ser capaz de hacer, ese es un prejuicio al que nos enfrentamos, que no va a ser capaz de hacer muchas cosas. Y luego, claro, cuando hablas con el tutor o con el profesor, oye, pues es que sigue, claro, es que dale la oportunidad, oportunidad de mostrar de lo que es capaz. No se trata de poner techo de que ahora vamos a ser todos ingenieros de telecomunicaciones o todos astronautas, pero no pongas un techo tan bajo. Las miras altas y luego ya iremos por el camino hasta donde lleguemos. Pues es que creo que como con cualquier niño, con mi hijo, pues lo mismo. No sé dónde va a llegar, evidentemente, pero yo no le voy a limitar ya desde el principio, no le voy a poner ya un techo bajo. Claro, ¿no? Y supongo que además también se dará un poco la discriminación positiva, que tampoco es buena en algunas ocasiones. No, estoy totalmente de acuerdo, y la verdad es que efectivamente la sobreprotección tampoco, y eso es un problema a veces, por eso nosotros de la asociación, también con la escuela de familias, que hacemos mucho, insistimos en que es un tema de educación desde la familia y desde que son muy pequeños. El no ponerle las cosas, no facilitarles de más las cosas, porque si son capaces de hacer las cosas por sí mismos, si mi hija ya es capaz de vestirse sola, a no ser que un día vayas, que es que no llega, pero eso lo hace con todos los niños, pues le dejas que ya se tome su tiempo y se vista sola. Claro. Claro, porque evidentemente ellos son muy listos y si se lo puedes hacer tú, pues oye, eso que se llevan. Pero eso como cualquier niño. Claro, efectivamente. Entonces, nada, hay que darle su tiempo. Eso lo has expresado muy bien antes, es darle su tiempo porque ellos son capaces. Entonces, no hay que sobreprotegerlos porque eso no beneficia a nadie. A nadie, si va a ser capaz de abrir el yogur y de comérselo, porque además, por ejemplo, a mi hija es de lo que más le gusta, o sea que el yogur se va a abrir, vamos, ya te lo digo. Seguro, ¿no? Seguro. ¿La ayudamos o no? Claro. Bueno, pues esperamos, Prado, ay, estoy hoy con, estoy con fibroneblina yo, con este tiempo, con esta nieve que nos está cayendo. Que parece que está llenando de copos mi cabeza. Prado, esperamos que tenga una buena acogida esta celebración, que vaya mucha gente, que el frío no nos impida el acercarnos, sobre todo, bueno, pues por la tarde a esa fiesta de baile que se va a tener y a esa por la mañana esa lectura del manifiesto tan importante. Sí, y Talavera y César, la verdad es que en Talavera Patina siempre están dispuestos a colaborar y han preparado una exhibición muy bonita. Sí, vamos, estuvimos precioso. Estuvimos sí. Precisamente ayer, sí, hablando con Fernando, el Ay, niño sí, que sí, campeón sí. De la medalla de oro. Jolín, vamos. Y bueno, va a volver a realizar el mismo número sí. Que le llevó el mismo imagínate lo espectacular que va a ser si la sí. Ha llevado a ganar, vaya. A ganar el oro. Estaba muy orgulloso y muy contento de su actuación y quería repetírsela a todos vosotros para que disfrutéis de sí. Ella. Y que bueno, pues decía, si es que si me ha salido bien, ¿por qué no? Pues claro que sí. Claro. Así que estaba muy contento de poder hacerlo. El taller musical de Educandos, que el año pasado, bueno, yo no había coincidido con ellos y bueno, me encantó y por supuesto enseguida que se lo dijimos que si colaboraban este año, la verdad es que enseguida, claro, dijeron que sí y yo estoy deseando que llegue para verlos, para verlos y escucharlos y disfrutar. Pues nada, porque no va a llover por la mañana, no va a llover. No va a llover y por la tarde vamos a estar resguardados, así bueno, que nos da igual. Nada, está todo cubierto ya. Prado, te cedo nuestros micrófonos para que invites a todos los talaveranos y la gente de la comarca que se acerque también. Pues nada, muchas gracias a vosotros por dejarnos eso, invitar a todas las personas de Talavera, de la comarca, que se acerquen el sábado 25 por la mañana a las inmediaciones del Corte Inglés y por la tarde al Polideportivo Puerta de Cuartos a acompañarnos y a cambiar su mirada sobre el síndrome de Down. Muchas gracias. Pues te voy a despedir con una canción de vuestra madrina. Muchísimas gracias. Gracias. Lo he entendido bien, tus ojos me mienten, hoy vuelve a oscurecer. Me enseñaste a amar, te quise creer, el juego se acaba. He vuelto a perder. Ahora empiezo a sufrir. No puedo seguir sin ti, sin tu amor. Escúchame. Vuelve a soñar. Esto no. Hoy voy a luchar, el tiempo se para, me tienes que escuchar. Con tu voz lloré, con la piel amé, tú fuiste mi ángel, el cielo a mis pies. Ahora empiezo a sufrir, no puedo seguir sin ti. Siento amor.